hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Amigo, hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Otro partido en el Calderón, otra victoria, ¿no? Yo creo que esto funciona, que es como tiene que ser. Algún bache que hemos tenido esta temporada, pero en líneas generales, bueno, pues el Calderón tiene que ser inexpugnable, siempre lo hemos dicho. Y hoy, bueno, pues un rival que venía, pues creo que era colista, colista, con entrenador destituido y demás. O sea, era un partido que había que ganar sí o sí, y así ha sido, aunque tampoco ha resultado tan fácil como pudiera primero parecer el marcador y parecer por los nombres y por los equipos, ¿no? Nos ha costado meter el primer gol, que ha venido de un penalti, aunque hemos tenido superioridad, pero nunca se ha transformado en ocasiones, no hemos tenido muchas ocasiones de gol. Y hemos jugado una primera parte quizás un poco demasiado alocada, yo creo. Hemos tirado hacia arriba sin mucha cabeza. Luego, a partir del gol, nos hemos centrado un poco más, o así lo he visto yo. En la segunda parte hemos incluso sido más superiores después del gol. Yo creo que el Granada, antes del gol, se había estirado un poco más. Después del gol se han defendido muy bien, no han atacado tanto, hemos tenido más la pelota, pero tampoco hemos conseguido muchas más ocasiones. Y luego, bueno, ya casi al término del partido, pues hemos metido el segundo gol ya de la tranquilidad, aunque la verdad que nunca ha habido mucha intranquilidad, porque el Granada no es un mal equipo, no me ha parecido mal equipo, no me ha parecido equipo para estar ahí donde está ahora mismo, pero le falta calidad arriba, que es normalmente lo que suele diferenciar los equipos en las ligas grandes, ¿no? La calidad arriba. Y nosotros arriba hoy pues hemos jugado con una pareja un poco inédita, con Mandzukic y Torres, y bueno, la primera hora de juego más o menos. Y yo lo he visto bien, ha funcionado. Yo creo que se comentaba antes de la llegada de Torres que si venía para suplir a Mandzukic, y también se comentaba que venía para suplementarle, y yo creo que es así, ¿no? Que se pueden complementar los dos y bueno, aunque les falta todavía un poco de compenetración, pero cada vez se ve mejor a Torres, se ve mejor al equipo con Torres y se ven más variantes, ¿no? Y era otra variante, luego en la segunda parte ha salido Griezmann, luego ha salido Raúl García, en fin. Ahora tenemos diferencias, cosas que podemos hacer diferentes arriba, y parece que la cosa funciona. Así que, bueno, buen resultado, y vamos a hablar de ello está con nosotros Israel. Israel, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un saludo, Jorge, y a todos los que nos escuchan. Bien, contento, ha hecho los deberes. Era un partido, bueno, un partido valle entre las cumbres que nos están tocando estas jornadas. Ahora vienen más curvas. Era un partido valle, lo cual puede significar además que podía ser un partido trampa. Y podía ser un partido trampa además porque era la segunda ocasión en la que nos enfrentábamos a un rival cuyo entrenador había sido destituido. Y bueno, ya sabemos que eso implica, bueno, pues que el rival, los jugadores quieren reivindicarse, quieren mostrarse ante el nuevo entrenador. Y bueno, siempre hay un puntito más de intensidad en un rival que sustituye al entrenador. Además, quieras que no, este rival, sí, es cierto que, bueno, la tabla dice que es de lo más flojo de la categoría. Llevaba 14, ahora 15 partidos sin conocer la victoria. Pero este equipo no estaba predestinado a estar tan mal. De hecho, no lo recuerdo, lo vi a principio de temporada, pero como presupuesto yo creo que andaba como un décimo o duodécimo de la primera división. E incluso Caparrós, que es un entrenador pues ya con un poco con un prestigio, cambió un proyecto que no le estaba funcionando mal, el de Levante, por ir a Granada, y bueno, eso significa que este equipo, quieras que no, tenía jugadores que podían resultar peligrosos. Perdieron a Brahimi, que es un jugador importante para ellos. A mí el Arabi es un delantero que sí me parece técnico, pero no, como tú dices, yo creo que a esta gente les falta gol. Pero bueno, siguen teniendo un toque peligroso. Tenían dos extremos abiertos a bandas peligrosos, Las y el chaval este del Valencia, Robert, tenían a Piatti, que Piatti juega bien, tiene un medio centro como Iturra, el chileno, que también, bueno, abarca mucho campo. Es decir, no juegan mucho como equipo, pero bueno, tienen jugadores no para estar donde están, y bueno, podía ser un rival complicado. Y de hecho, durante los primeros 20-25, media hora de partido, ha sido un rival al que no hemos sabido jugarle. Quizá en parte, pues bueno, pues porque venimos de de un, bueno, pues ya no sé si es esfuerzo físico, pero seguro que sí mental, porque nos viene otro en 3 o 4 días y quizá, bueno, pues un poco de relajación o lo que sea. Desde luego el Atlético no ha sabido entrar bien en el partido. Además, es una cosa que quizá esta temporada se está repitiendo, por lo menos en este último tramo de temporada, se está repitiendo que estamos haciendo unas primeras partes no tan buenas y quizá unas segundas mejores. Es una cosa, bueno, que empieza, que ha ocurrido en ocasiones. Se ha hecho el posicionamiento, ha sido pues un 4-4-2 muy puro. Yo soy muy partidario de jugar con Mandzukic y con Torres. Diría que, bueno, ahora imagino que entraremos más individualmente en jugadores, pero diría que son muy complementarios, que ellos hoy no han combinado, no se han asociado, no recuerdo que ellos se hayan buscado y hayan hecho paredes, al igual que, por ejemplo, pasó en la semana el último partido donde Griezmann y Torres, pues las dos combinaciones suyas nos dieron dos golazos, pero cada uno ha hecho su papel y ahora ya digo, entraremos más individualmente de una buena forma. Entonces el Atlético ya juega un 4-4-2, muy claro, y yo creo que quizá bajo mi punto de vista lo más destacable tácticamente hoy ha sido que durante esa media hora en la que no se generaba juego y entonces nuestros delanteros no entraban en contacto con la pelota, principalmente porque teníamos a los dos interiores, a Koke y Arda, que son los encargados, a falta de Griezmann también para asociarse, nos teníamos uno en cada banda. Y ha habido un momento a partir de la media hora en la que uno de los dos siempre abandonaba su banda y se iba a la banda donde estaba el otro. Porque es que es necesario que esos dos jugadores nuestros, y eso que Koke empieza a pensar que está un poco fundido, porque yo creo que es el jugador de la plantilla que no tiene descanso nunca. Todo el mundo va rotando un poco, tiene algún descanso, tenemos tres medios centros para dos puestos, tenemos tres centrales para dos puestos, los laterales también van rotando, los delanteros, los interiores, pero Koke no se mueve. Koke lo juega todo, absolutamente todo. Pero bueno, aparte de eso, Koke necesita juntarse con Arda y Arda con Koke para poder generar algo de eso. Bien a una banda, bien se acercan a Juanfran, bien se acercan a Siqueira, que es otro jugador que creo que está por lo menos ofensivamente empezando a entender un poquitín a qué jugamos nosotros. Y está sabiendo leer que cuando volcamos tres jugadores en esa banda, pues tocamos, asociamos, avanzamos metros poco a poco ahí y no consiste en tratar de hacerse la jugada ni tratar de regatearse a dos y llegar a la línea de fondo. No, no, consiste en jugar ahí, en tocar en esa banda y luego si acaso ya la volcaremos para la otra, para una entrada por sorpresa de Juanfran o lo que sea. Entonces, hasta ese momento de partido, no, en el que los dos jugadores han empezado a abandonar uno su banda para ir a donde estaba el otro, el Atlético de Madrid no ha sido capaz de dominar el partido. A partir de ahí, el partido se ha dominado bien, de hecho, a pesar de que ha sido un resultado corto durante todo el partido, a falta de, pues, creo que el gol de Raúl García ha sido a falta de 5 minutos, para el final más o menos. No daba sensación ninguna de que el Granada se pudiera ganar, no daba esa sensación, pero claro, un 1-0 es un 1-0 y puede ocurrir. De hecho, ha habido una jugadita por ahí de las, me parece, que bueno, pues siempre hay un poquitín de peligro, así que ha sido una lástima y no poder cerrar el partido un poco antes para poder dar descanso a Koke o para tomar las cosas de una manera más relajada. Ha estado bien Simeone introduciendo a Griezmann, quedando media hora, porque si en el campo están Koke, Griezmann y Arda y el Atleti va ganando, se tiene más balón, se juega más balón y es interesante para nosotros. Bueno, en líneas generales, un buen partido bajo mi punto de vista del Atlético de Madrid, todos a un nivel interesante, aceptable, nadie sobresaliente, vamos, lo que viene siendo un poco este equipo y muy reconocible. El partido se ha ido madurando poco a poco y bueno, hasta que ha caído el cómo, pues un penalti, un centro de Arda, pero bien, contento, buen partido. Además había que hacerlo porque esta jornada están ganando todos, así que bien, muy bien. Sí, es eso, no había otra, había que ganarlo. El partido, yo creo que desde el primer momento se veía, ¿no? O se sabía, ¿no?, que no iba a ser fácil, pero que se iba a ganar, ¿no? Yo creo que tenemos la convicción de que los partidos en casa hay que sacarlos adelante y a veces cuestan más unos que otros. Hoy ha costado por eso, porque el Granada pues se defendía muy bien. Yo creo que es un equipo que está muy bien organizado. Como ya he dicho, le falta arriba, le falta gol, pero el resto tiene jugadores muy trabajadores, muy muy muy en la línea del Atlético, hombre, salvando las distancias, pero muy en la línea, ¿no?, de presionar, trabajar en conjunto y hacer las cosas bien. Y nos ha costado, como dices, ha habido esa pareja arriba que quizás no ha habido combinación, pero lo que sí que ha aportado, lo que sí que se ha visto, yo creo, es el equipo un poco más estirado. Lo que pasa que, claro, luego, como comentabas también, con Coque un poco más apagado y Arda siendo prácticamente el único jugador que creaba juego, pues cuesta y tirándonos mucho a la banda. Que por otro lado también, yo lo que veo con Siqueira es que estamos muy descompensados en las bandas, ¿no? O sea, la diferencia entre la banda izquierda y la derecha es abismal, yo creo, en el ataque, ¿no? Y bueno, por lo visto, Ansaldi, vi el otro día, salió comentando él, salía del entrenamiento y le decía a los aficionados que volvía la semana que viene. A ver si es cierto, porque la verdad es que Siqueira ya ha tenido ya muchas oportunidades, yo creo, para demostrar si es válido. Y mira, a mí me vale de suplente y vale. O sea, no, yo creo que el equipo, y hoy lo hemos visto, yo creo, sobre todo en la primera parte, cojea mucho en esa banda, ¿no? En el ataque. Y quieras que no, pues se necesita, ¿no? O sea, cuando en un equipo que quieres pelear por todo, tienes que tener a todos los jugadores y a todas las posiciones involucradas. Y yo creo que esa, dejar libre esa banda izquierda, pues es darle muchas ventajas al rival, ¿no? O perder muchas ocasiones, ¿no? Comentar, no Yo sé. Sí, dime. no sé si es una cuestión de, no sé si es una cuestión de fe. Para mí Siqueira no es Felipe Luis, es obvio, pero para mí Siqueira tampoco es Insúa. Y No, no, tampoco está claro. Ansaldi un Cafú por la izquierda, es decir, que es que a ver si vuelve Ansaldi, a ver si vuelve Ansaldi, porque Ansaldi sea Dios, ¿no? Ansaldi puede ser pues un punto más estable que Siqueira, si quieres. Ha hecho buenos partidos, pero yo quiero ver, bueno, imagino que este partido, como estás hablando tú de esta posición, pues la dejamos ya tocada. Yo tengo curiosidad por ver el partido de Barcelona porque a mí hay una cosa que no me gusta de entrenadores, o sea, no. Paso, por ejemplo, el hecho de retrasar un extremo o un interior al lateral. Juanfran ha funcionado así y eso es una cosa que bueno, la puedo ver lógica. Por ejemplo, Alex Vidal en Sevilla está pasando lo mismo, está jugando lateral derecho. Pero a mí hay una cosa que no me ha gustado nunca, nunca, nunca, nunca, y es un lateral a pierna cambiada. O sea, un jugador diestro en el lateral izquierdo. Yo creo que eso fue un error de Simeone en Barcelona Barcelona, sí. porque limita la defensa y limita el ataque. Ya no digo el ataque de subir la banda y centrar, que por supuesto Sacar si el lo tienes balón. perdido. Claro, eso es. Sacar el balón es que estás en el perfil malo siempre. Tú ten en cuenta que cuando un lateral izquierdo recibe la pelota, su línea de pase, sus tres pases son sencillos. Mira, se la puede pasar al central izquierdo, se la puede pasar al medio centro, que se acerca a recibir, o se la puede pasar pegada a la línea de cal al interior izquierda que tiene por delante. Son los tres pases que tiene. Y esos tres pases son mejor con pierna izquierda que con pierna derecha. Especialmente si lo que quieres es avanzar un poquitín por lo menos y pasársela al interior izquierda que está delante tuyo, también en tu misma banda. Entonces, a la hora de sacar el balón, ya no digo a la hora de tener que regatear y centrar con la pierna mala, que eso ya sí que es inviable, lógicamente, en carrera. Pero eso para mí es un problema. Y luego también, pues incluso para defender, la pierna cambiada no me parece una buena idea. Entonces, creo que vamos a ver a Siqueira en Barcelona. De hecho, Simeone lo que demostró en ese partido con Barcelona y respecto a Siqueira fue que no confiaba en él para defender. Y así lo hizo y puso a Gámez para defender, y que sí confiaba en él algo más para intentar abrir el campo, para intentar llegar por banda pegado a línea y poner algún centro. Por eso lo sacó, pues tratando, bueno, quedaban 10 minutos de partido aproximadamente. Pero yo creo que ahora ese experimento Simeone ha tenido que aprender, e imagino que probaremos a Siqueira y veremos a ver qué tal funciona. Yo tengo algo de confianza en este jugador todavía. Yo creo que sí que nos puede aportar algo. Yo creo que Simeone puede convertir a este jugador en algo interesante para nuestro equipo todavía. No, no es una cosa que diga, es que yo no, es que no le veo absolutamente nada. Por ejemplo, Jiménez, yo no le veo absolutamente nada. Pero yo a este jugador sí le veo que sí que nos puede aportar. Sí, yo quizás lo que le veo es un poco perdido. En el sentido que no sé, no cuando defiende, no, bueno, también porque defensivamente yo creo que comete demasiados errores, demasiadas faltas, demasiadas tarjetas, Muchas faltas, sí, y se lo han eso es un debido de símbolo. decir, se lo han debido de decir Sí. desde dentro, porque se le ve que no defiende con rotundidad. Al principio sí, lo que pasa que quizás demasiada y tuvo muchas tarjetas al principio de temporada. Y ahora parece que últimamente como que le cuesta no meter. Y luego en ataque es como que no. Parece que quiere, pero se para él mismo, ¿no? O sea, no, por eso te digo, le veo. Yo creo que se le han dado oportunidades y confianzas como para. Coño, tírate, si vas a atacar, ataca, ¿no? Pero le veo en las jugadas de ataque que siempre busca el devolver el balón al compañero más que intentar hacer algo o buscar un centro al área. O siempre Sí, eso. con coque le busca de vuelta, ¿no? Como con Sí, eso es miedo. cierto. Era mucho lo que hacía Felipe Luis en Sí, banda. Felipe bueno. Luis, yo no recuerdo que especialmente Felipe Luis fuera un lateral que se convirtiera en extremo, desbordase en velocidad y pusiera un centro largo. No recuerdo ese Felipe Luis. Felipe Luis lo que tenía era una calidad técnica brutal, comparada con. Y Siqueira, bueno, técnicamente a mí no me parece que sea un jugador de mala calidad. Otra Sí, cosa es que efectivamente que no lo usa. defendiendo. Eso es otra cosa. Defendiendo, está claro que las faltas que hace es porque no llega bien, porque llega tarde y porque, bueno, pues por impotencia prácticamente. Pero sí que creo que ahora mismo ha habido varias jugadas en el Bernabéu y aquí, en los que pues, Coque y Arda van a esa banda y como si estuviera Felipe y tocan con él y él ahí no está tampoco perdiendo las bolas ni haciéndolo mal. Que es, bueno, pues típico toque ahí hasta que se abra alguna línea de pase un poco más interesante, pues bien hasta el centro, bien un centro al área, o bien, pues incluso cambiar de banda dando la vuelta, circulando la pelota. Es decir, yo creo que si quiere está un poco entendiendo algo más, al menos ofensivamente, cómo jugar con Coque y con Arda, que suele ser, pues triangulando ahí, asociándose los tres, y esa parte a mí sí que me genera un pelín de esperanza todavía en este jugador. Y bueno, vamos a verlo en Barcelona, pero claro, ahí va a Sí. tocar, bueno, a ver qué plan, aunque lo hablaremos luego, veremos a ver qué plantea el Barcelona, porque pues Sí, porque. lo que hicieron en el partido anterior fue colocarnos allá a Messi con Gámez y sufrimos muchísimo, y ahora a ver qué es lo que ocurre, a ver si vuelven a poner a Messi de Yo, es que, extremo como es. yo creo que con los tres que tiene arriba, da igual a quién nos coloque, ¿no? Hay que poner a. Yo creo que el experimento de Gámez salió mal y se vio. Yo te digo, yo incluso preferiría, si lo que pasa es que no quieres poner a Siqueira, yo casi que pondría al chaval, a Lucas, antes que a Gámez. Obviamente es un marrón, ¿no? Pero también le puso contra el Trampas en casa, ¿no? Y si eso no es un marrón de principio, pues apaga y vámonos. Pero no sé, el caso es que yo creo que ese error. Luego ya a lo mejor el resto de lo que pasó en Barcelona pues no viene derivado de ahí, pero fue un error poner a Gámez ahí, y no sé si no nos costó el partido, pero sí que nos costó goles, y luego el resto del equipo pues ya no ayudó tampoco, ¿no? Pero lo que está claro es que contra un equipo como el Barcelona no puedes hacer esas cosas, yo creo. Era Sí, está claro. una cosa un poco También. desesperada, yo creo, porque no había no, no veía que no lo que tú comentabas, ¿no? Quería algo ahí que le diera más, pensó en Gámez, pero yo creo que está claro que el elegido o el favorito del Cholo ahí es Ansaldi. Si no está Ansaldi, pues le cuesta poner a uno ahí. Y tampoco es eso, tampoco es que Ansaldi sea Felipe Luis, ni mucho menos, pero yo creo que es el más fiable, ¿no? Dice que va a volver la semana que viene, hombre, me imagino que no será contra en la Copa. Y por cierto, hoy, porque no me he enterado muy bien, Miranda no ha jugado por decisión técnica, ¿no? Me parece un poco raro, ¿no? Jugó el otro día, ahora no juega, no sé si jugará contra el Barcelona. Es un poco, ¿no? No sé si. Bueno, en realidad, yo es una cosa que más o menos celebro, y es que Simeone se está permitiendo. Ahora tenemos, yo creo, en este momento de la temporada, tenemos un momento en el que hay tres posiciones en defensa, en la que, bueno, Godín está siendo el más habitual, pero bueno, Jiménez y Miranda están entrando y saliendo porque el nivel, y lo ha acreditado Jiménez, el nivel no es tan dispar. Es decir, bueno para el equipo, eso es competencia interna. Y lo mismo, bajo mi punto de vista, ocurre en la posición de medio centro. Están jugando, yo creo que hacía partidos que no veía como en el Bernabéu pasado, jugar a Thiago y a Mario juntos. Y Mario, yo soy el primero que he pensado siempre que Mario tiene que salir, pero ahora mismo pues no estoy seguro de que Mario tenga que salir. Mario hizo un grandísimo partido en el Bernabéu y yo me alegro muchísimo de que le salga un gran partido. Hoy ha hecho un buen partido también y hoy, mira, resulta que Mario está realmente está rotando con Gavi y con Thiago y tenemos otra posición en la que hay tres jugadores pues a un nivel parecido los tres. Así que Por es para cierto, celebrar. Godín quinta amarilla hoy, creo. Se pierde el Sí. partido contra el Rayo. Pues Miranda y Jiménez Sí, tendremos de centrales. me Bien. imagino. Bien, ya. O sea, no entra un central que no juegue nunca y de repente no, ¿no? Claro, no, eso Miranda está se bien. me... ya sé lo que pueden aportar los dos y creo que son solventes para eso. Y eso lo bueno es que Jiménez ha tenido la oportunidad ahora de jugar 10, 12 partidos y está al nivel, no cabe duda. No, igual me estoy repitiendo mucho en esto últimamente, pero es que me da gusto, ¿no? Tener plantilla. Eso, el poder poner a uno, Eso sacar es. a otro, hoy dejar en el banquillo a Griezmann, a Raúl García, a Miranda, ¿no? Tener esos jugadores ahí que luego los puede sacar a Thiago. O sea, parece que por fin tenemos un equipo amplio y en el que confía el Cholo, ¿no? Y eso, bueno, habrá que ver ahora esta semana con la Copa y demás si seguimos, si podemos seguir adelante, ¿no? Pero la verdad que la cosa pinta bien por eso, porque yo, pese a todo lo bueno que hicimos la temporada pasada y esa liga y esa final de Champions y demás, yo creo que habiendo tenido una plantilla más equilibrada como la que tenemos este año, hubiéramos podido conseguir incluso más cosas o conseguir lo que conseguimos, pero con holgadamente, ¿no? Pero bueno, todavía muy pronto, habrá que ver, pero la cosa pinta bien, ¿no? Ahora yo estoy esperando a ver qué pasa con lo de los descartes, ¿no? Porque lo de que hoy haya jugado otra vez Raúl Jiménez los minutos de la basura, me da igual que sean los de la basura o que no. Prefiero que lo juegue Saúl o igual es porque lo quieren vender, ¿no? O lo quieren sacar y le dan un poco de minutos. Pero que, por cierto, no sabía, el otro día se comentó, ¿no? No sé dónde lo leí. Ya sabemos quién es el representante de Jiménez, ¿no? Pues yo no lo sé, pero tú como lo has Hazte dicho, una idea. O sea, cuando nos preguntábamos por qué está Raúl Jiménez en el Atleti, qué ha pasado y demás, se hablaba de lo de Televisa y historias así. Bueno, pues con que sepas que es de Méndez, pues no hay más que hablar, ¿no? todas maneras, vale, eso me vale como explicación de por qué está en el Atleti. Lo que no me vale como explicación es porque el Cholo lo pone, porque el Cholo para eso sí que tiene los cojones con lo que acaba de Espartero. Es decir, le da igual que sea de Méndez o de Quilón o de quien sea. Es decir, ¿por qué están en el Atleti? ¿Por Méndez? Pues seguro. ¿Por fondo de inversión? Seguro. ¿Por Televisa? Pues seguro. Algún rollo de esos. Pero Simeone, no sé, yo lo único que entiendo es que le cae bien. O sea, que es un tío que le cae bien o por lo que sea y por eso le da minutos. Porque desde luego ganarlos no los gana con sus aportaciones. Yo ya lo último fue lo del Bernabéu, recién salido o incluso calentito ya de llevar 5 minutos en el campo. Una carrera con Varane, joder, hostia, pero es que tampoco entonces ya ni corres. Tienes 23 años y ni siquiera eres capaz de disputar un sprint con Varane que te sacó 5 metros en 4. Entonces, Bueno, pues yo ese jugador no. a ver qué pasa, que nos quedan, pues eso, básicamente 10 días, 12 días del mercado de invierno, y a ver qué novedades hay en cuanto a salidas más que entradas. Y luego también, por lo que estábamos comentando el otro día, ¿no? A ver cuándo con Cani, cuándo puede empezar a jugar y tal, y darnos un poco más, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor hoy hubiese sido un partido, si hubiese estado en otra fecha, obviamente, porque Cani ha llegado hace poco y no tiene todavía ritmo, pero partido un poco para dar descanso a gente como Arda, que para mí quizá hoy ha sido el mejor, el que más sentido ha puesto al juego, el que más cosas ha hecho, y jugar gente como Cani, ¿no? Que tiene también esa calidad y ese, ¿no? ese manejo de balón que eso es difícil de encontrar y de comprar, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que el partido, el equipo ha estado correcto, tampoco ha estado brillante en ningún momento, ha estado correcto, ha hecho su trabajo, sabía que era un partido, pues como decías tú, un valle, ¿no? Bueno, tenemos dos, porque luego tenemos el Rayo también, aunque el Rayo no, yo creo que nos lo va a poner difícil, ¿no? Que bueno, mira el partido de ida, ¿no? En la primera vuelta de la Liga. O sea, el Rayo no va a ser un partido fácil, pero no es el Barcelona, ¿no? Tenemos esos dos partidos con el Barcelona esta semana y la que viene. Entonces, bueno, pues hoy era un partido quizás un poco para, no para relajarse, porque no te puedes relajar nunca, pero para no tener que estar no ser tan intenso, aunque al final ha sido, porque yo creo que el Granada, ya digo, me parece que intenta hacer las cosas bien, presionar, y nos ha costado pues ser superiores, ¿no? Era un equipo que se defendía muy bien y que achicaba muy bien y sabía muy bien cómo presionar. Y nos ha costado en todo momento. Yo quería también destacar un poco a Torres, ¿no? Porque cada vez le veo mejor. Le veo más entonado, le veo intentando más cosas y saliéndole más cosas, ¿no? Hoy ha hecho un par de carreras, un par de regates, el pase en el penalti para que le hacen a Godín de Torres, ¿no? O sea, cositas que cada vez le vas viendo más integrado, y eso que solo llevamos 3 partidos, ¿no? Pero se va viendo lo que nos puede dar, ¿no? Que no es ese jugador que estaba ya perdido, como nos querían vender mucha gente, ¿no? Bueno, mucha gente, los de siempre, ¿no? Pero puede aportar y velocidad, y lo que vimos el otro día en el Bernabéu, no creo que se vaya a quedar ahí, ¿no? Y son cosas que bueno, partidos como el de hoy pues sirven para eso, ¿no? Para que vaya cogiendo confianza y vayan saliendo las cosas. Y me ha parecido bien el hecho de que le pusiera titular junto a Mandzukic y dejara descansar a Griezmann, porque Griezmann, la verdad, que en el derbi se dio una paliza, defendió, atacó, estuvo en todos los lados, y tener a Griezmann más fresco para el Barcelona, ¿no? Aunque no sé si ha sido por ese motivo, ¿no? No me extrañaría que repitamos planteamiento en Barcelona a Griezmann con Torres. Es decir, Mandzukic, está claro que cuando jugamos replegado no es un jugador que nos sirva especialmente. Lo hemos hecho en los dos partidos con el Real Madrid, en la ida y en la vuelta de la Copa, Griezmann con Torres. No me extrañaría que en Barcelona repitiéramos la jugada. Respecto a Torres, alguno pensará, ¿qué dice el gilipollas este? Pues mira, pues para mí ha hecho un partido mejor hoy todavía que el del Bernabéu. Vale, que en el Bernabéu metió un gran gol y luego otro mejor gol prácticamente con el recorte a Pepe y todo. Pero para mí, pero aparte de eso, no entró tanto en contacto con la pelota, no generó tanto peligro. Sin embargo, hoy Torres, tanto ofensiva como defensivamente, ha hecho un partido muy, muy completo. Ha tenido movilidad, ha tenido desborde. De una jugada, por ejemplo, en la segunda parte, por banda derecha, en la que se va de 3-4 rivales, luego recorta, luego la pone atrás bien puesta rasa para la llegada de Mario, me parece que ha sido. Hoy Torres ha hecho un partido probablemente el más completo que le he visto en este, bueno, de los 3-4 que lleva, y además, en la presión, muy bien estructurada la presión con Mandzukic, porque además Mandzukic, joder, hostia, será lo que sea, pero trabaja muchísimo, y tiene cosas que Torres no tiene. Es que Mandzukic toca todas las pelotas, y las pelotas que recibe de espaldas Mandzukic y tal, no las pierde. Sabe tocarla a la segunda línea con bastante acierto en general. Luego, aparte, bueno, ya sabemos sus características de rematador, cuando se le ponen y cuando no, pues saca al final, saca algún gol, alguna cosa. Pero a lo que estamos hoy, en la presión, los dos, muy coordinada, muy bien, y tanto defensivamente como en cuanto a movilidad de Torres, en cuanto a darle pues un puntito de aceleración a la jugada, de velocidad a la jugada, de a ver qué pasa, de desequilibrio. Hoy para mí ha sido el partido más completo de Torres, que seguro que viene motivado pues porque ya se ha quitado presiones. Mira, le preguntaban después del partido del Bernabéu si con esto se había quitado ya las presiones y las habladurías y tal, y respondió Torres: no sé de lo que me hablas. Me había respondido, por otra parte. Pero en el fondo sí, hombre, sí, claro que la tiene. O sea, claro que tenía ahí la historia de a ver cuándo moja Torres en el Atleti, a ver cuándo mete los primeros goles. Pues mira, tuvimos la suerte de que lo hizo el mejor momento posible, y quitado eso, hoy a jugar ya bien, la verdad. No, respecto a lo que tú dices, la plantilla, pues es que ahora mismo lo que hemos ganado, a expensas de que Cani, pues que lleva tiempo sin jugar, pues se pueda poner un poco en forma, pueda entender un poco cómo se juega, porque además su posición es muy importante en nuestro equipo. Los interiores, que él viene a rotar con Coque y con Arda, es muy, muy, muy importante, y tiene que entender cómo va eso y tiene que estar en forma. Es un jugador técnicamente muy interesante y nos puede venir muy bien. A expensas de que funcione ese jugador, con Torres lo que hemos ganado es otro hombre del Cholo. Y ahora mismo pues tenemos la posibilidad, ya no de hacer lo que se hizo en la ida de la Copa, que en el Calderón, que lo que hizo Simeone fue sacársela, o sea, salir con ocho tíos nuevos, con Saúl Canterano, con Lucas Canterano, con Torres sin haber entrenado prácticamente. Eso es lo que vulgarmente se dice, se la sacó Simeone y le salió bien. Hoy, sin embargo, lo que hemos hecho es variar en 5 jugadores respecto a lo que se hizo en el partido de vuelta del Bernabéu. 5 jugadores nuevos, pero yo, para mí, hoy el 11 inicial era de acuerdo a las características, que a cómo quería jugar el Atleti, a lo que el rival le iba a proponer. Y en el Bernabéu fue lo mismo. ¿Qué queríamos en el Bernabéu? Pues queríamos, se sacrificó Arda en ese partido, queríamos un mediocampo más robusto y más velocidad arriba con Griezmann y Torres. Hoy no, hoy queríamos otra cosa distinta. Queríamos un poco más de toque detrás, un poco más de calidad detrás con Arda, porque y luego pues 2 delanteros de más de referencia, porque se suponía que nosotros íbamos a tener más peso en el partido, más posesión de balón y más dominio, como efectivamente ha sido. Es decir, los recursos son importantes, y hoy pues Griezmann y Raúl García y Thiago fuera y Miranda fuera, o sea, es decir, todo hombres del Cholo. y los 11 que había en el partido, a excepción de Siqueira, que lo hemos tocado antes, que desde luego, habiendo puesto a Lucas con el Madrid o habiendo puesto a Gámez con el Barcelona, no es un hombre del Cholo, pero que yo digo que ha hecho un par de partidos estos dos últimos, pues más aseados, más interesantes, pero el Atleti tiene herramientas, y si Cani entra, tiene herramientas, y si Jiménez se va y Correa aporta lo que puede aportar de descaro, de desequilibrio, de lo que se espera de Correa cuando ojalá llegase ahora y Jiménez saliera cedido o algo así. El Atleti tiene herramientas este año, y es que nosotros además no, pues Arda, tú has dicho, Arda ha hecho un partido espectacular, porque es que Arda es la luz nuestra en cuanto a abrir una lata, en cuanto a un toque de calidad, pero no toques de calidad estériles, como muchas veces hace Ronaldo de gilipolladas, de espaldiñas y similares, no. Toques de calidad, los tacones de Arda no son los tacones de otros tíos, son los tacones que aportan algo a la jugada, que desequilibran, que rompen un marcaje, una marca, que te liberan a un compañero. Eso nos lo pone Arda en nuestro equipo. Y nosotros realmente no nos basamos en eso. El Barcelona pues se basa especialmente en que tiene tres tíos arriba que son de lo mejor del mundo, si no los mejores del mundo en su puesto. Nosotros, por millones, no tenemos eso. Lo que nosotros tenemos es un equipo cojonudo. Y ahora, con más hombres del Cholo, más cojonudo todavía. Sí, sí. Y bueno, y antes lo habías comentado también, y yo quería una vez más, y me alegro de hacerlo dos veces seguidas, ¿no? En dos partidos seguidos, resaltar a Mario, ¿no? Mario ha empezado un poco fallón, yo creo. Los primeros 15-20 minutos se tiraba demasiado pronto a intentar robar balones y demás. Luego se ha calmado un poco y ha acabado el partido. Yo creo que otra vez un muy buen partido de Mario. Que bueno, a ver si es por el tema este de que se rumoreaba su salida y demás, a ver si sigue en la línea, ¿no? Porque poder hablar de Mario bien dos partidos seguidos, yo creo que no recuerdo haberlo hecho nunca. O sea, ha sido un partido muy bueno y los siguientes 10 bastante malos. Ahora dos partidos, hombre, no ha sido muy bueno, pero ha estado bien, ¿no? Ha estado en el partido que yo creo que es algo que se le pide siempre y que Mario no siempre ha hecho, ¿no? Entonces, es otro para aportar, ¿no? Ahí entre Mario, Thiago, Gavi, el centro del campo, pues parece que lo tenemos ya bastante, bastante bien. Luego tenemos ahí a Saúl también, que puede colaborar ahí. O sea, es lo que estábamos comentando, ¿no? Puede entrar uno, puede entrar otro, el equipo no se resiente, el equipo responde igual. Con Jiménez en defensa, con Jiménez, Godín, Miranda arriba, bueno, yo creo que lo que se ha visto claro hoy es que donde más rotación tenemos, donde más jugadores tenemos que podemos, que el Cholo confía en ellos, es arriba, ¿no? O sea, con arriba me refiero a puestos de ataque, ¿no? Con Griezmann, Torres, Mandzukic, Raúl García, ¿no? Son jugadores entre los que va a tener que ir rotando y los cuatro le responden, ¿no? Hoy Raúl García, otro golito también, un poco raro, pero otro golito, ¿no? Y van respondiendo todos, ¿no? Y eso es importante, yo creo, tener a todos contentos y que te puedan responder y que metan goles todos. Joder, sabe bien porque cuántas veces hemos dependido de los goles del delantero centro, ¿no? Simplemente en las últimas temporadas, ¿no? Sí, lleva 8 goles Mandzukic, lleva 8 goles Griezmann, lo hablábamos al principio de temporada, y yo creo que este año tenían que estar más repartidos los goles, tenían que venir de distintas formas, y es lo que ocurre ahora mismo, ofensivamente, con la llegada de Torres, con la posible aportación de Cani, con cuando entre este chico Correa, si apunta lo que parece que apunta, que básicamente parece un driblador, alguien pequeño, que con recorte en seco, con rápido, con velocidad, pues es que las variantes ofensivas que tiene este equipo, joder, son para tenerlo en cuenta, para temerlo y para poder elegir conforme a la situación que exija cada rival o cada momento del partido. Y un apunte respecto al mediocentro. Sí, efectivamente, yo me alegro muchísimo de que Mario se haya equiparado en estos dos últimos partidos realmente, pero la temporada es muy larga, no todos los jugadores están siempre al mismo nivel durante todos los partidos, y Mario ahora pues ha cogido el nivel suficiente para poder jugar en el mediocampo del Atleti sin desentonar, es decir, ha cogido el nivel de Mario, ha cogido el nivel de Thiago, que Thiago empezó muy bien la temporada además, quizá ahora no en los últimos partidos yo no lo he visto tan fino a Thiago, pero aún así, aun teniendo a los tres al mismo nivel para rotar, para estimularse ellos como competencia interna que dice Simeone y todo eso, el nivel máximo que puede dar cualquiera de los tres para mí sigue siendo un poco el talón de Aquiles del Atlético de Madrid. Yo ahí sí que espero que, bueno, que todos estos triunfos, toda esta buena racha sirva para no mucho tardar en esa posición y teniendo en cuenta que tenemos Gavi y Thiago que tienen ya años, ser capaz de poner millones para traer a no sé quién, pero a un medio centro que nos dé ahí una, pues una claridad a la hora de sacar la pelota, a la hora de distribuirla, que ellos, aun en su nivel y sobre todo cuando son partidos muy exigidos, porque contra el Granada no es un partido tan exigido, pero yo en gran parte en Barcelona yo creo que el equipo fue muy dominado y yo lo veía muy impotente a la hora de poder salir de nuestro área. Yo creo que en gran medida era porque los mediocentros estaban sobrepasados por la situación. ¿Sabes? Es decir, que me alegro de la competencia interna de los tres, me alegro de los que los tres puedan entrar y puedan jugar, pero aún así, ahí es donde yo creo que el equipo, un punto más de nivel, nos vendría muy. Pues se ha rumoreado últimamente el nombre de Camacho, que además sería un poco a mí me gustaría, pero sería un poco estúpido el hecho de que hace un par de años lo pudimos repescar y no quisimos y ahora nos costaría bastante y por lo que me he enterado, obviamente no ahora en el mercado de invierno, a no ser que se dieran circunstancias, ¿no? Que saliera Mario o una cosa así, dice. Pero parece que para el verano es una cosa que lo quieren hablar y lo quieren hacer. Y a mí no me disgustaría. Hombre, no es ese jugador que dices tú, ese jugador en el que se gasten los millones, que venga de una calidad mundial. Pero yo creo que sí que viene a, casi diría, mejorar lo que tenemos. No, quizá no mucho, pero mejorar y juventud, ¿no? No me disgustaría. No nos vendría mal. Yo no he seguido últimamente tanto a Camacho. A Camacho, pues bueno, le he visto algún partido con el Málaga, lo estándar, pero lo perdí una vez que salió del Atleti. Pero claro, este jugador pues se ha hecho seguro, ha jugado mucho en primera división y es otro, seguro que es otro jugador, por eso, entre otras cosas, es internacional. Y además, estamos en las mismas, es recuperar gente nuestra, es recuperar gente española, es recuperar gente que ha jugado las categorías inferiores del Atleti y eso es que eso es lo que a este equipo le confiere pues el tema este de que no tienen otros equipos. Hoy, por ejemplo, he visto al City contra el Arsenal y el City es un elenco de estrellas sin, ya no digo conjunción, porque sí, porque claro, los buenos jugadores siempre se entienden, pero sin espíritu. Y nosotros, trayendo gente como pueda ser pues Camacho y tal, pues ganamos, recuperamos capital nuestro, igual que con Torres. Y eso es, a nosotros eso esta medicina, esa receta nos está funcionando muy bien. Sí. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido y entramos a hablar un poco, bueno, que ya hemos comentado bastante, pero hablamos un poco más del partido de Copa, ¿no? Cuéntame, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy? Lo peor es no poder jugar con Griezmann también. Lo peor es, parece una perogrullada esto, pero lo peor es no poder introducir a Griezmann a jugar incluso con Torres y con Mandzukic. Griezmann es un jugador, hoy si te das cuenta, en gran parte el juego del Atlético de Madrid ha venido por las dos bandas. Hoy nos ha faltado quizá algo de juego interior porque nuestros medios centros, Gavi, que suele jugar además, medio volcado un poquito a la derecha, ayudando más a la derecha, y Mario, bueno, cubriendo campo por donde, un poco más retrasado, por donde puede, pero nos faltaba quizá alguien que bajase un poquito a recibir, que se pusiera entre líneas y que pudiera jugar algo por el medio. Y ese papel es el papel que, bajo mi punto de vista, y después de haberlo visto en muchos partidos, a ver dónde mejor, es donde Griezmann mejor ha rendido. Y la pena es esa, no poder utilizar también a Griezmann. Bueno, que también Griezmann funciona muy bien jugando con Torres y los dos a la contra. Lo hemos visto en dos partidos contra el Madrid los dos. Pero la pena es no poder haber tenido algo más de juego entre líneas, algo más de asociación, hasta que Koke y Arda han decidido que lo mejor era ir de la mano a la banda en la que estuviera uno y iba el otro. Entonces, pero bueno, en realidad quizá eso lo peor no haber podido quizá matar el partido un poco antes, porque a estos equipos, lógicamente, si el 1-0, pues bueno, pues aún les da un poco de vida, pero si le metes un 2-0 en el minuto 5 y 10 de la segunda parte, pues el resto del partido ya te lo pasas esperando a que se acabe para irte a casa. Y bueno, pues ha habido que competir hasta el final, porque el Atleti hoy en realidad ha pensado, igual al principio ha pensado que no, pero al final ha tenido que ponerse en modo de trabajo y ha tenido que defender potente, que defender intenso, que jugar fuerte, sin entradas salvajes ni brusquedades, como pasó en Barcelona, que repartimos esto para lo lindo. Pero el Atleti saca los partidos en base a eso y es lo que al final ha tenido que hacer, y eso, quieras que no, pues desgasta. y sería bueno pues poder pues dosificar quizá algo a poque, pero bueno, son minucias realmente. O sea, lo importante es pues que el equipo ha jugado bien, que el equipo ha sabido interpretar el partido y que se ha ganado y se han hecho los deberes. Así que bien, buenas sensaciones. Sigue dando buenas sensaciones el equipo. Sí, bueno, para mí lo mejor, pues el resultado, ¿no? El haber sacado un partido que no se suponía difícil, pero bueno, que ya hemos dicho muchas veces que no hay nada fácil. El ganar este partido, que había que ganarlo, y ya pues pensar en lo siguiente. Y también, pues eso, los cambios, ¿no? De respecto al partido con la Copa, y poder hacer cambios y que el equipo no se resienta y seguir haciéndolo bien, aunque, como dices, igual se podía haber rotado un poco más para dar descanso a algún jugador para el partido contra el Barcelona. Lo peor, pues lo que te he comentado antes, es el tema este de que, si una cosa me ha quedado clara hoy, es el cojeo que sufrimos por la banda izquierda, ¿no? Como hemos dicho, igual no por la calidad o por lo que puede aportar, sino porque no se intenta, ¿no? Porque no se aprovecha esa banda. Y el equipo, pues, como que se echa hacia un lado demasiado, ¿no? Pero bueno, mientras funcione, oye, pues tampoco nos podemos quejar, ¿no? Pero me gustaría, pues, poder tener tantas cosas en la banda izquierda como tenemos en la derecha. Pero bueno, todo al tiempo. Así que, si te parece, vamos a hablar un poco de Barcelona, aunque tampoco mucho, porque no tenemos mucho tiempo. Llevamos unos podcasts últimamente bastante, bastante limitados en tiempo, pero bueno, es que es lo que pasa cuando tenemos tanto partido y tenemos que ganarnos el pan. Pues bueno, se hace lo que se puede. Pero pasamos al Barcelona. ¿Qué contar, no? Después del partido del otro día, pues no va a ser una cosa fácil. Además, vamos allí otra vez, visitamos el Camp Nou. Se juega el miércoles a las 10 de la noche, que ya le vale también, a las 10 de la noche, un miércoles. Pero bueno, miércoles a las 10 de la noche, habrá que ver, ¿no? Yo creo que sacaremos pues el 11 de gala, pero con los dos de arriba, los que, bueno, sí, probablemente te iba a decir lo que sacamos el otro día, ¿no? En el Bernabéu. Interrumpo. Yo creo que con la llegada de Torres y con cómo están ahora mismo rotando, cómo está entrando Jiménez, cómo está entrando Mario, yo ahora mismo no tengo claro cuál es el 11 de gala del Atlético de Madrid. De Sí, hecho, claro. me atrevería a decir que los mediocentros es posible que sean los mismos que en el Bernabéu, es decir, Thiago y Mario, si Thiago se recupera, que sostuvieron bien al equipo, aunque un poco quizá retrasados, metidos en el área, en el Bernabéu, pero. Y luego arriba, pues igual se queda Manchukic esta vez fuera, o igual se queda Arda fuera para que entre Raúl García. Es decir, yo no tengo clarísimo ahora mismo el once tipo del Atlético de Madrid, lo cual es una cosa que celebro. Hombre, yo creo que, sobre todo, ya digo, viendo lo que nos pasó en el partido de la ida, yo creo que lo que va a trabajar es la línea defensiva y la línea de centro para apoyar esa línea defensiva, porque además hoy otra vez Messi. O sea, Messi, yo creo que en ese partido contra nosotros fue cuando ha despertado esta temporada. Hasta entonces estaba un poco dormido, yo creo. Toda esa polémica que hubo después de las vacaciones y demás que tuvieron ahí, despertó en el partido en el que nos vencieron. Y yo creo que hay que intentar. Siempre digo que no hay que jugar en función del rival, pero obviamente tienes que saber cuáles son las virtudes del rival y cuáles son tus defectos. Y lo que quedó claro el otro día es que con los tres que tiene arriba el Barcelona, no les puedes dejar espacio, no puedes darles un metro arriba, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, o lo que creo que hará el Cholo es bloquearles en defensa, ¿no? Un poco lo que hicimos en el partido, más que en el Bernabéu, yo diría en el partido de ida contra el Trampas, ¿no? Jugar atrás bien, defender bien, no, ¿sabes? No dejar que te creen muchas ocasiones, aunque dejarles que lleguen, pero que no creen muchas ocasiones, y salir a las contras como puedas. Y ahí, pues, obviamente, yo creo que arriba sí que lo que comentábamos antes, Griezmann y Torres, ¿no? Para hacer un poco esas salidas a la contra cuando se pueda. Pero lo importante, y yo creo que además es lo importante en este partido en el Barcelona, contra el Barcelona en Barcelona, es intentar mantener la portería a cero, ¿no? Que va a ser difícil, pero yo creo que el objetivo ahora mismo, planteando el partido a 180 minutos, el objetivo es que no nos marquen, ¿no? Luego si marcamos nosotros, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero el objetivo es crear un equipo fuerte atrás que no puedan aprovechar el Barcelona, ¿no? Y por ahí, pues, ya digo, la duda es el lateral izquierdo, que es la duda que está clara, que está claro que tiene el Cholo ahora mismo. El resto, más o menos, pues eso, lo que hemos visto hoy, a lo mejor. Más, sí, igual yo creo que Mario y Thiago. Yo creo que Arda más que Raúl García, porque Arda, aunque Raúl García tiene mucho físico, pero Arda ayuda mucho en la banda, ¿no? Yo creo que Arda, a nivel defensivo, muchas veces no se ve, pero defiende, ayuda muchísimo a la banda en la que está defendiendo, ¿no? Y bueno, no sé, habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que la clave va a ser eso, la clave va a ser el poder defender bien, ¿no? El no dejar que nos marquen, o si nos marcan, que sea lo mínimo posible, ¿no? No que sea lo que pasó el otro día, porque la verdad que se sufrió mucho, ¿no? Y era se vio un Atlético muy desdibujado, y yo creo que no es que se viera, no solo se desdibujó el Atlético, sino que nos desdibujó el Barcelona, ¿no? Habrá que ver cómo ha aprendido el Cholo de aquella derrota, que yo creo que seguro que ha tomado notas. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo estoy impaciente ya porque llegue el partido, porque la verdad que es una eliminatoria. Si ya fue emocionante la del otro día contra el Trampas, pues está igual. No sé si decirte más, por todo lo emocional que lleva la del, el que sea el Trampas, pero sí que va a estar bien, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en gran parte con tu análisis. Para mí, ya lo dije, la Champions ya está aprobada con el pase a octavos. Ahora espero más. Tenemos un rival que no es mejor que nosotros. La Copa, para mí, también está aprobada ya, porque nos hemos cepillado a un equipo muy potente. Ahora jugamos contra otro equipo muy, muy potente. Y con que compitan, con que esté ahí, aunque no caiga de nuestro favor, la Copa también está aprobada ya. Y luego, claro, ojo, porque claro, si pasamos esta ronda, pues el camino se dulcifica muchísimo. Aún así, aún nos vendría el Villarreal, que es un buen equipo, y en una hipotética final aún nos podría venir un Sevilla o algo así. Es decir, la Copa es un camino muy duro este año, más todavía que el pasado, que fue un camino, bueno, o parecido. El año pasado fue Valencia, Atlético de Bilbao, Madrid, si hubiera sido una final de Barcelona. Es decir, el camino es muy duro. Nosotros no estamos jugando contra Mirandés y similares, como ocurre en ocasiones. Respecto al partido en sí, me da miedo habiendo visto el precedente, porque en ese partido realmente nos dominaron claramente el juego. Pero de todas maneras, puntualizo el me da miedo. Hay gente a la que pues tiene un poco de miedo a la hora de enfrentarse a Real Madrid o de enfrentarse a Barcelona. Realmente es lo contrario, es positivo para nosotros. Cuantas más veces juguemos contra ellos, y encima si somos capaces de ganarles o de competirles, que con eso es suficiente, más crece el equipo, más fuertes nos hacemos. El problema sería, pues, que bueno, pues que fuéramos ya como hemos ido otros años a Barcelona, sabiendo que si no son 5 son 6. No va a ser el caso, eso ya lo sabes de antemano. Pero aún así es un partido que me da miedo, porque creo que probablemente ha sido el partido de esta temporada en el que más claramente se ha dominado el Atlético de Madrid y más inoperante ha sido el Atlético de Madrid por distintos motivos. En primer lugar, quiero decir que el Barcelona comparte con el Madrid en que tiene pues tres atacantes, dos por banda y un central, que bueno, son los que más valen del mundo, o los unos y los otros. Pero es un perfil muy distinto. Así como el Madrid tiene jugadores muy, muy físicos que a la hora de montarte una contra o de velocidad o de potencia, pues son de lo mejor del mundo. El Barcelona lo que tiene es una capacidad de crear espacios donde no los hay, de regatear en una baldosa, de una velocidad, de una calidad individual a la hora de ese desequilibrio, que hace todavía más difícil el hecho de mantener portería cero, volcaos atrás, encerraos atrás. Yo creo que es una medicina que nos funciona mejor contra el tipo de atacantes que esperamos contra el Real Madrid que contra el tipo de atacantes que tiene el Barcelona, que te buscan huecos donde apenas los hay. A mí me pareció que en el partido de ida el campo era como tres veces un campo normal. Yo no veía más que líneas de pase en contra por todos los sitios y huecos por todos los sitios. Aparte de porque la cámara está muy alta y el campo es muy estrecho, que eso es cierto, era porque es que esos jugadores creaban unos desequilibrios en nuestra defensa con su habilidad que yo me hizo sufrir mucho. Y luego a eso se unió una segunda cosa, y era que en el momento en que nosotros conseguíamos recuperar la pelota en defensa, que es más veces que las veces que te desbordan, y la tocábamos a un medio centro o a un interior, enseguida esa pelota, el Barcelona con una gran presión nos la volvía a robar y otra vez la burra al trigo. Es decir, otra vez a tratar de defender a gente que es muy, muy difícil de defender echados atrás. Por eso decía antes lo de que algún medio centro que fuera capaz de retener la pelota, de no perderla, de abrir con claridad a un toque para desahogar una jugada, poder salir, poder dar, pues eso, pues para poder pegarle al otro también. Si tú no repartes, si tú eres un púgil que solamente recibes, o sea, al final va a entrar una mano que te va a tumbar. O sea, necesitamos ser capaces de salir. Y si ponemos a Torres y a Griezmann, que tiene pinta de que por ahí pueden ir los tiros, es para poder salir en velocidad. Y ahí la labor de los mediocentros es importante. Por eso yo no estoy seguro qué tipo de partido plantearía, pero desde luego, encerrarse a verlas venir contra estos es complicado. Lo que pasa es que, claro, el Atleti también salió a presionar en momentos puntuales contra el Barcelona. Y es que si estos tíos están inspirados, pues es que además en el medio campo la tocan bien y te desarbolan la presión. Es decir, le tengo miedo porque en el partido de ida, pues se vio diferencia en ese momento de cómo nos jugaron. Y lo que pasa es que la confianza en mi equipo es máxima y en Simeone como estratega es máxima y más teniendo un precedente reciente. Pero es un partido muy complejo, la verdad. Sí, no, yo como tú decías, nada de miedo. Para mí no es miedo, sino eso, ganas de jugar estos partidos, ¿no? Que luego salgan bien, salgan mal, bueno, pues eso ya según se va el partido se va viendo, pero son los partidos que quieres jugar, ¿no? O sea, yo prefiero, comentabas antes, pues eso, jugar contra un Segunda B y demás. Cualquier día, prefiero jugar contra un Barça, contra un Trampas, ¿no? Sí, o sea, son partidos que pese a, bueno, ahora mismo, por ejemplo, con el Barcelona, después del partido del otro día, pues las cosas están difíciles y pintan negras y demás, pero es un partido al revés. Yo creo que eso que da más ganas, ¿no? De jugarlo e intentar hacerlo mejor. Quizás eso es otra cosa que ha traído también el Cholo, ¿no? El saber que te puedes levantar y que puedes devolvérsela, ¿no? Si me dices hace 5 o 6 años, pues probablemente sí que fuera con miedo, aunque siempre soy optimista y siempre pienso que vamos a ganar, ¿no? Pero sí que hubiera ido internamente con algo de miedo, pues sabiendo las circunstancias y la historia reciente, ¿no? Pero yo creo que ahora, pues ni mucho menos, ¿no? O sea, el partido que jugamos ahí en Liga, pues tiene que servir para aprender y para saber los errores que no tenemos que cometer. Y yo creo que eso lo tienen, seguro que lo han apuntado y lo tienen bastante claro en el cuerpo técnico. Ahora que el equipo lo haga, pues es otra historia, pero yo creo que yo voy con confianza. Ya digo, no sé si ganarlo veo difícil, pero un empate, yo creo que un empate, sacar un empate ahí, sería muy valioso y es un resultado que lo veo factible. Hombre, una victoria, ojalá, ojalá, ¿por qué no? Yo siempre digo, ¿no? Yo soy optimista. Y quiero que el Atleti gane todos los partidos que juega, hasta los entrenamientos, pero con un empate me conformaría. Lo que no quiero es eso, que nos metan, que perdamos o que nos metan goles en contra, ¿no? Que luego en partidos a 180 minutos, pues lo puedes cobrar, aunque hay que recordar que jugamos allí, que la vuelta es en casa, que yo creo que es una ventaja para el Atleti, ¿no? Si ya siempre digo que jugar contra el Atleti en eliminatorias es un marrón para el otro equipo. Si encima juegas la vuelta en casa, pues casi más. Así que, en fin. Bueno, vamos a ir Madre mía. cerrando ya. No sé si tienes algo más que comentar sobre el partido de Copa. Bueno, sí, un apunte del partido de Copa. Nosotros en eliminatorias somos de los mejores rivales, de los más difíciles rivales del mundo. Creo que en Liga se requiere una regularidad y en esos partidos que no están las cosas, que no salen bien por lo que sea, por H, por B, tal, pues ahí muchas veces pues otros equipos que tienen a algún jugador pues de más calidad técnica y tal, pues de individualidades te resuelven partido. Nosotros no contamos tanto, tantísimo con ese factor, sino que contamos más con equipo, pero nosotros en partidos en los que no es obligatorio salir a ganar, nosotros tenemos una ventaja brutal. O sea, nosotros efectivamente, nosotros traernos un empate a cero del knockout, traernos un empate a uno como nos trajimos el año pasado en Champions o lo que sea, es un resultado potentísimo para el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, yo soy optimista. La última cosa que quería decir es que parece ser, todavía no está confirmado, pero parece ser que el Cebolla Rodríguez, además, parece ser, según dice él, sin intermediarios, sin agentes, sin nada, va a salir cedido al Parma. Creo que probablemente, pues no sé si volverá a la plantilla o no, imagino que será difícil. Y nada, la verdad es que agradecerle. No ha sido un jugador que haya destacado especialmente, que nos haya dado grandes tardes de fútbol, pero lleva aquí años. Y eso, ha sido un jugador ultra comprometido, ultra profesional, que cada vez que ha salido al campo con sus limitaciones o con sus con la capacidad que él tiene y tal, que bueno, recordemos que ha hecho también cosas buenas, ha metido buenos goles y tal, pero desde luego lo que sí que no se puede negar es que es un jugador que se dejó la piel por el Atleti, que ha estado muy integrado y que es uno de estos profesionales, pues como yo sé, como Ufalusi o como Perea, por mucho que esta pueda criticar o lo que sea, gente que se han dejado la piel por el Atleti, y le deseo lo mejor si sale del equipo. Sí, hombre, sí, está claro que si se va, sería más que nada pues porque no podemos darle más minutos, pero la verdad que sí, que se lo ha dado todo y que no sería una, será una baja que obviamente el equipo no sentirá tanto como si fuera otro jugador, pero sí que se sentirá en cuanto al grupo y a lo que aporta, ¿no? Porque lo poco que ha jugado, es lo que dice, siempre ha dado todo. Yo siempre recordaré partidos en los que creo que fue Europa League hace un par de temporadas, un partido en el que ya a final del partido, sin jugarnos nada y en la corriendo un balón como si fuera el último, creo que conseguimos gol, no recuerdo la jugada así un poco vagamente, ¿no? Como dices, pero bueno, pero si ya está el partido casi terminado, vamos ganando, no hay, pero es un jugador que nunca se va a dar por satisfecho, ¿no? Que siempre ha tenido ese espíritu luchador de muy del cholo. Y que bueno, que por circunstancias pues no ha podido jugar. Todavía no sabemos si se ha ido, ¿no? Igual no se va, pero si se va, pues darle las gracias por todo lo que ha hecho por el Atleti, que podía haber sido más, pero no ha podido ser, pero desde luego que es un jugador que se va en muy buenos términos del Atleti, se va. Y lo que ha ocurrido, sí. Cebolla Rodríguez fue muy útil en sus primeros años, jugó más, cada vez ha ido jugando menos porque probablemente el equipo ha ido creciendo, ha ido mejorando la calidad de sus jugadores y eso le ha restado minutos al Cebolla, pero ha sido un jugador rentable y lo mejor para él. Y bueno, ya una última nota también positiva para terminar. El filial ha ganado 3-0 al Rayo B, que además es un rival directo por el descenso ahora mismo. Seguimos en puestos de descenso, pero en el último puesto de descenso, o sea que se puede salir de ahí, pero bueno, a ver si por lo menos esta victoria sirve para que las cosas tiren para arriba un poco. Y poco más, vamos a ir terminando ya. Mira, una horita de programa, no está mal. Vamos a ir terminando por hoy. Recordaros que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web www.atleti.com, donde también podéis seguirnos a través de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o mandarnos vuestros comentarios, vuestras dudas o cualquier sugerencia sobre el programa o sobre el Atleti. Y ya digo, dar las gracias a Israel, a todos los que nos escucháis. Aquí estaremos, bueno, estos partidos de entre semana y a las 10 de la noche pues nos pillan un poco mal, así que no sé cómo haremos y cuándo grabaremos. Esperemos por lo menos que estemos alguno más que lo que pasó en el último partido donde solo pude grabar yo, en el de Barcelona, pero me imagino que sí, que haremos algo, pero lo tendréis para el día siguiente por la mañana, quiero pensar. Así que nada, gracias de nuevo. Aquí estaremos el jueves. Y como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Ojalá. Hasta entonces, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!